vamos, graba ahí. Me voy. Oye, mami, no hace falta nada. Amor, sentimiento y mucho corazón. No hace falta nada. Tengo mansión en La Habana, ni un Ferrari en Quibica. Si tú me quieres así, ay nena, no pasa nada. Hoy cenaremos con gris y un Capri de cañasada. Atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla. Vamos a escaparnos en la antigua, en bicicleta, tú en la parrilla. Vamos a atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla. No hace falta. Bicicleta sin dinero, que tu amor no es regalado, me lo he ganado sincero. Esto no es la crisis de novela, te he prohibido el primer beso. No los dimos escondidos con sabor a fresa. Vamos a abrazarnos en un parque de La Habana, y cuando haya un chancecito bailaremos en Tropicana. Después tú cuéntale ese loco que esto es amor a la antigua, que en chancleta y chivichana tú me amas. Para perderme contigo no hace falta nada, aunque lo nuestro es prohibido. Que se espere, no hace falta mami Lamborghini ni Mercedes, y mucho menos que te opere. Te quiero así, sencillita como eres. Sati a mí, no hace falta nada. Si tú y yo somos tan para cual, señorita, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Vamos escapando a la antigua, yo en bicicleta, tú en la parrilla. Vamos a atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla. Vamos a escaparnos a la antigua, yo en bicicleta, tú en la parrilla. Vamos a atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla.